Esta noche vamos todos a la discoteca a tomarnos unos tragos, ron, aguardiente y cerveza. No te preocupes, mi nena, y ven también a gozar. Ponte un vestido muy sexy que te quiero contemplar. La cosa se ha puesto buena. Muévete así que me excitas.